buenas tardes. Estamos aquí de nuevo en Clima Radio de los Pueblos 97.1 FM. Y en este momento tenemos aquí a participantes independientes de la ANTICAP, Vía Campesina, Diálogo Climático, Héctor y Nancy, que nos van a hacer una invitación a una verbena popular, y también son participantes independientes Clima... son participantes independientes y también vienen de Clima Quórum 10. Entonces les vamos a ceder los micrófonos para que nos hagan una invitación y también nos hablen un poquito sobre lo que expusieron hace rato aquí en la Casa de la Cultura. Hola, pues muchas gracias por recibirnos aquí en esta radio tan necesaria en estos movimientos. Un saludo a toda la gente de Cancún. Les habla Héctor Reptil, Radio Reptil, Alternativa y Subterránea, deslizándonos ahora en el sentido de la conciencia del cambio climático. Pues es así, estamos aquí, compañeros, recibiendo a todo el mundo en esta lucha contra el COP16. Como todo mundo lo ha sabido, desde 2 semanas atrás hemos tenido trabajos en conjunto con la sociedad, con organizaciones de todo el mundo. Pero pues todo lo que empieza tiene un fin. Y estamos muy cercanos al final de esta gran fiesta, gran verbena que hemos hecho todas las organizaciones de Cancún, de México, del mundo. Y pues en primero agradecerles a todos, darles nuestra gran admiración por hacer un viaje tan largo y llegar a nuestra ciudad para que en conjunto todos podamos platicar al mundo y a la sociedad qué es lo que está pasando. Antes que comentar a lo que venimos, pues quisiera saludar a mi compañera Nancy también. Hola, ¿qué tal, Héctor? Hola, Nancy. Pues también platícanos un poquito cuál es el movimiento en el que tú vienes apoyando, cuáles han sido las actividades que han hecho un poquito y al final de cuentas platicamos la fiesta que vamos a tener para toda la gente. Ya. Bueno, yo vine aquí a Cancún a participar en el diálogo climático. Uno de los espacios de los varios que han estado haciendo muchas actividades interesantes esta semana y otros han estado 2 semanas ya. Yo vine con una de las caravanas que vino de Chiapas, éramos 5 buses y venimos todos a participar en las mesas y los talleres que han habido en, no solamente en el espacio de diálogo climático, pero en el de Vía Campesina. Otra gente también llegó al Clima Forum y todos hemos podido compartir la información de los diferentes talleres muy interesantes. Se hizo un poco difícil por las distancias, tener que estar moviéndose de un espacio de otro, pero igual los participantes como individuos hemos podido comunicarnos y compartir y de verdad disfrutar y aprender juntos de todos los temas que hemos tratado y encontrar así campañas solidarias. Y bueno, ha sido muy interesante, aunque igual nos dio un poco de pena que los espacios estuvieron repartidos así, pero bueno, así es la vida. Y como estabas diciendo antes, esto es más que todos somos parte del mismo movimiento, aunque las organizaciones tengan sus diferencias. Y entonces, con esa idea, los participantes, algunos de nosotros, como individuos, decidimos anoche convocar un último encuentro para que todos podamos como estar juntos y despedirnos juntos de una manera bonita. Y eso es lo que venimos a invitar a la gente ahorita, ¿no? Efectivamente, venimos, Nancy, pues yo como gente de Cancún, la verdad que ha sido una experiencia pues igual mágica como la ver de la OMC hace 8 años, 7 años ya, perdón. Me gustó mucho ver a la gente de Vía Campesina y del Anticop que fueron al kilómetro cero a darle un merecido homenaje al compañero Lee, que pues estuvo en la marcha de la OMC y se inmoló ahí, pero independientemente sigue siendo un personaje dentro de los campesinos de Taiwán y dentro del movimiento de los campesinos. Y eso pues toda la gente de Cancún, pues mucha gente se acercó, mucha gente no se acercó. Desafortunadamente pues sentimos también que los medios no nos apoyaron mucho, porque la noticia fue: están comprando 50 millones de seguridad, están trayendo más policías, ya llegó la federal, ya llegó los militares, ya llegaron los cascos azules y desafortunadamente la prensa pues puso la nota más roja que más que verde, ¿verdad? Hubiera sido mejor que hubiera sido la noticia más verde diciendo que vienen los movimientos de todo el mundo a plantear nuevas formas de ver el trabajo de la vida en conjunto, en cómo está pasando el problema de la reducción del carbono, que realmente era un tema fundamental que se iba a trabajar en la COP16 y que está muy fuera de lo real, ¿no? Que a final de cuentas creo que ya se está muriendo. Estamos viendo cómo Japón se para de la mesa, el que era casi casi el que abrazaba el protocolo de Kioto, se para de la mesa. Brasil, un latinoamericano que esperábamos mucho, no manda a su presidente. Pero algo que a mí me gustó mucho en este movimiento y que la verdad me deja el corazón lleno de felicidad es ver la resistencia y ver cómo resurge el movimiento indígena en Cancún. Y la verdad que no era más que para esperarse, porque este es el mundo maya, donde los indígenas todavía tienen voz, todavía tienen tradiciones, todavía tienen sus costumbres. Entonces no está muy lejos de Cancún que te puedas meter a cualquier pueblo y escuchar su lengua y todo esto. Pero en fin, eso es lo que ha pasado en Cancún en pequeñas palabras. Pero después también hubo marchas, hubo un gran carnaval, ¿no, Nancy? Platícanos un poco de la marcha, aprovechando que estamos aquí. Bueno, yo estuve en la marcha de diálogo climático, que pues creo que casi fue similar en números a la de Vía Campesina, pero la marcha de diálogo climático estuvo bien bonita, hubo muchos diferentes grupos que participaron y pues fue más corta que la de Vía Campesina, igual porque iban más familias y tal vez que pensaban que con el calor y las distancias era tal vez mejor no hacerlo tan largo. Y después terminó con muchas charlas y también música al final en el Palacio Municipal y lo pasamos bastante bonito, pues sí. Sí, también digamos platicar un poco de lo que nos tocó con Vía Campesina, que fue una marcha que salimos del Jacinto Canek, cerca de 3.000 gentes, campesinos de todo el mundo. Nosotros como parte de Climaforum 10 salimos con una caravana de un camión que se llama Sunfire. Nuestra caravana pues realmente fue trabajando la cuestión de poder ver cómo los pueblos indígenas pues no quieren saber nada del RED, ni del RED 1, ni del RED más, ni del RED más, ni más. Y la verdad que para nosotros pues ha sido muy interesante todo esto, pues como los grupos colectivos nos han pedir una disculpa por todas estas movilizaciones, los cierres de calle, pero realmente es necesario crear esta conciencia en la gente. Sabemos que con las marchas no hacemos mucho, pero desafortunadamente tenemos que meterle la presión a la gente que está encerrada en la COP, a la cual no nos deja escuchar que están negociando, negocios sucios seguramente, porque al estar tan encerrados y tan guardados, pues algo están escondiendo, ¿no? Pero la voz del pueblo, la labor de los movimientos y más que nada la unión de todos nosotros como movimiento, independientemente de la organización, ha hecho que pues en este llamado de toda la organización, independientemente del nombre que lleve, hemos decidido que el movimiento debe de despedirse de Cancún y debe de despedirse de una forma bonita, de una forma alegre, creando una gran verbena, ¿no es así, Nancy? Sí, y entonces esa es la idea de esta noche en el Parque Crucero a las 8 de la noche. Bueno, siguiendo los que van saliendo de Vía Campesina después del evento de Evo Morales. Vamos a ir juntos al Parque Crucero, pero igual la gente puede llegar por su cuenta ahí y va a haber música. Hay un grupo danés, creo, que tiene una como bici generadora con música que van a estar ahí. Karma Kanone. Y otra gente está poniendo una obra de teatro con temas, creo, de clima, cambio climático. Exacto. Va a ser un teatro participativo, el teatro del oprimido, así es, de ese estilo. Y bueno, podría leer un poquito de lo que habían puesto. ¿Quiénes somos? Sí, para que quede un poquito más claro. Bueno, somos personas comunes y corrientes que participamos desde diferentes espacios en torno a la presencia del COP16 y en favor a la justicia, de la justicia climática. En estos días hemos venido encontrándonos en diversas actividades en los diferentes espacios y hemos podido vernos a los ojos y reconocernos como miembros de un solo pueblo y como una especie humana. Creemos necesario resistir y avanzar juntos por los derechos de la Madre Tierra y la justicia social y ambiental en el mundo. Sabemos que en estas actividades que se han llevado a cabo esta semana pasada, se ha afectado a la población de Cancún y creemos importante decirles y reconocemos sus esfuerzos y queremos ser parte de estos contribuyendo con lo mejor de nosotros mismos. Es por esto que invitamos a participar a una celebración pública y abierta para mostrar la unidad de los distintos espacios de la sociedad civil. Organizamos foros como alternos a la cumbre oficial de la COP16. Exacto, esto es muy importante, que la gente sepa quiénes somos, ¿no? Porque también de repente nos tienen encapsulados en que ahí vienen, ¿no? Y la verdad, pues lo único que viene es la conciencia verde de un mejor mundo, de abrazarnos al mundo, a la Madre Tierra, a Pachamama, como decimos por muchos lados. Y pues la intención de todo esto es pues agradecerle a las organizaciones de todo el mundo que han llegado a Cancún, que han despertado el interés en mucha gente. A mí como cancunense es un gran honor haber recibido tantos organismos, tantos movimientos, tanta gente interesante, que juntos hemos aprendido tantas cosas, hemos aprendido tanto y de diferentes formas que no nos queda más que las ganas de volvernos a ver muy juntos. Pero pues no podemos dejar también de por alto pasar la sociedad de Cancún, y entonces por eso que los invitamos a esta verbena popular, a toda la gente de Cancún que se acerque ahí al crucero, Avenida Tulum, Avenida López Portillo, a partir de las 8 de la noche. Vengan con nosotros, vamos a hablar un poco de lo que hicimos, vamos a proyectar un poco de lo que hicimos. Pero más que nada queremos vincularnos con la sociedad para que vean que realmente también somos gente normal, gente que tenemos muchas ideas, gente que tenemos muchas ganas, pero también gente que tenemos muchas ganas de volvernos a ver para trabajar en conjunto por el mundo y por la tierra y por los indígenas, que en esta cuestión nos tocó vivir esa experiencia de que no había pasado en ninguno de los 16 años de la COP la resistencia indígena. ¿No es así, Nancy? Sí, se han tratado, como decía, muchos temas interesantes y he aprendido mucho. A ver si me acuerdo alguno. Pues he aprendido más de lo que es la red, que igual, como si comento así muy rapidito porque es complejo, pero es una de las cosas que se está empujando en la COP, que es la reducción de emisiones por destrucción y deforestación de los bosques. Y la cosa es que si se llega a pasar, como ahorita existe más o menos el documento, hay muchísimos problemas, pero el principal se puede decir que a las finales los bosques se vuelven en otra mercancía. Y ya sabemos que las soluciones del capitalismo, pues ya hay muchos ejemplos cómo no funcionan. Entonces, pensar en soluciones solamente financieras para esto no va a dar resultado. Sí, exactamente, ¿no? ¿Qué es el RED inmediatamente? Pues así rápidamente. Las grandes corporaciones que no quieren reducir sus emisiones de dióxido de carbono, pues se ven en la necesidad de buscar mecanismos muy sucios y muy de intereses muy oscuros y muy negros, en el cual para ellos el RED pueden decir, si yo estoy contaminando y tú quieres que reduzca mis emisiones de carbono, pues ¿qué te parece si me vendes los bosques de los indígenas? Porque pues con los bosques yo puedo seguir contaminando y naturalmente los árboles absorben el dióxido. Entonces, si yo tengo 5.000 hectáreas de los pueblos indígenas, posiblemente toda la industrialización y todo el humo que está aventando mi fábrica, pues ya teniendo los bosques de los indígenas, posiblemente lo pueda tener y limpiar el mundo. Eso es muy falso. La contaminación es contaminación y los árboles sirven para unos sistemas, pero no para reducir contaminantes industriales, vamos a ser claros. Entonces, lo que ellos quieren es comprar, privatizar las tierras de los indígenas, por eso es la lucha indígena aquí ahora en Cancún, porque lo están manejando de una forma de bonos, los bonos de carbono, ¿no? Los bonos de carbono, que son los bonos de la mentira. Y nosotros no estamos de acuerdo en que ese tipo de proyectos nazcan en Cancún, que no se autoricen en Cancún. Por eso nos ajustamos y nos solidarizamos con el grupo campesino, con el grupo boliviano, con la propuesta del Tribunal de Justicia Climática, que siento que debe de ser muy importante y muy apoyado, y ojalá pueda salir en esta COP, que ya estamos a 2 días. Pero posiblemente con Evo Morales ha sido uno de los movimientos más fuertes junto con los bolivianos. En lo personal, a mí me tocó trabajar con gente indígena, me tocó trabajar el Concable indígena, y te das cuenta cómo la ONU mete propuestas para que los indígenas caigan, pero qué bueno que los indígenas ya saben qué está pasando y que juntos están haciendo la resistencia, y que juntos también se han metido al COP16 a hacer manifestaciones que desafortunadamente les han quitado las acreditaciones. Pero eso no nos va a hacer que nos callemos, sino al contrario, nos solidarizamos más con ellos, y hoy vamos a estar en Jacinto Canek con Evo Morales, con toda la comitiva de Bolivia, para darle fuerza y decirles que estamos de acuerdo con el Tribunal de Justicia Climática, y pues que esto es el principio de todo un movimiento indígena que se va a dar por todo el mundo. Pues así quedamos, nos vemos en el parque entonces a las 8, el parque crucero, va a haber música, teatro y videos. Ok, la banda, pues acuérdese, esto es aquí, estamos en la radio 97.1, Radio Clima, Radio de los Pueblos, 97.1, Radio Pirata también. Bueno, pues este fue el Radio Reptil, que es alternativo y subterráneo, la banda. Hoy no me tocó estar en la calle, hoy me tocó estar en la cabina de Radio Clima, que es algo muy especial para nosotros. Y no se olviden, la Verbena Popular, todos los grupos, Día Campesina, Anticop, Espacio Mexicano y Climaforum 10, estamos en el crucero a partir de las 8 esperándonos, vamos a divertirnos, y todo Cancún, vamos a despedir este gran movimiento que es un movimiento mundial. Nos estamos viendo, alternativo y subterráneo, eso es la Radio Reptil. Clima Radio, la voz de los pueblos, un espacio donde podrás escuchar información desde los pueblos y para los pueblos, justicia climática para todos los ciudadanos y las comunidades.